política internacional, viajemos por el mundo. Mariano no trajo ni una buena noticia. ¿Ninguna noticias? ¿Hay alguna, no sé, guerra mundial que se avecina o tenemos cosas tranquilas por el mundo? Mazo. Tenemos un poco de farándula, si quieren. Eso me gusta. Farándula internacional, compro. El canciller de Estados Unidos, que sería el secretario de Estado, Mike Pompeo, ex director de la CIA, acusó... Un divino debe ser. Sí, no, bastante. Es un personaje acorde al gobierno de Donald Trump. Aseguró que justamente el gobierno estadounidense tiene una enorme cantidad de pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino y que va a demandar por daños y perjuicios a China. No es el biribiri esto. No, es columna internacional. Va a demandar por daños y perjuicios a China porque dicen, tienen la certeza, deben tener un montón de pruebas, me imagino, de que el virus del el COVID-19 salió de un laboratorio chino. Claro, el Washington Post, uno de los diarios más emblemáticos de allí de Estados Unidos, informó que la Casa Blanca está debatiendo justamente propuestas para castigar a China y exigirle una compensación financiera justamente por los daños y perjuicios. ¿Puede ser que intenten desviar la atención de ese video que se hizo viral de la enfermera neoyorquina que lloraba y decía de que en realidad hay gente que está siendo asesinada en el marco del coronavirus? Sí, puede ser. Desde ya vayamos al plano de que tanto Beijing como la CIA e incluso la OMS, ¿no?, como para ponerlo un poco de marco serio, institucional en el sentido, ya descartaron que es un virus que provenga de un laboratorio. Incluso se hizo pruebas hace un tiempito, en febrero o marzo, de justamente esta hipótesis de si el coronavirus había sido un virus creado en un laboratorio o si era un virus que había mutado desde la naturaleza, justamente desde los animales. Y finalmente se descubrió que es un virus que justamente proviene de los murciélagos. Un equipo científico había investigado esta hipótesis para saber si era un virus inventado en un laboratorio. Debían encontrar un virus anterior parecido a ese al que se inventó, que hubiese servido de plantilla, ¿no?, como para decodificar el genoma. Y finalmente se descubrió que el más cercano al virus del coronavirus justamente es un virus del murciélago, digamos. Entonces es un virus que proviene de una mutación de la naturaleza y no es un virus creado por el laboratorio. Así que claramente, por eso empecé la columna diciendo que es un poco de farándula para tapar algunas cuestiones, claramente, sobre todo la consideración de que Estados Unidos actualmente es el centro mundial del coronavirus, con más de 1 millón de casos, y que, bueno, son cuestiones que tapan. Pero viste que también dije más o menos al principio, porque esto parece que al final no está todo mal con China por parte de Estados Unidos. Es hoy viernes, 8 de mayo. ¿Son un poquito amigos, decís vos? Y viste, la economía, los intereses, los dólares, los yuanes. El capitalismo hay que sostenerlo. Son como esos amigos némesis. Claro. Que son amigos, pero bueno, también hay un poco de rivalidad. Para que la gilada crea que se pelean un poquito, viste. Claro. Finalmente relanzaron el acuerdo comercial que habían firmado en enero. Todo esto en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esa que incluso se trató en el G20 que hizo acá, se hizo en Buenos Aires, aquí en Argentina, en noviembre y diciembre del año 2018. En este marco de la guerra comercial, China y Estados Unidos habían firmado un acuerdo en enero de este año. Qué lejos quedó el 15 de enero de este año, ¿no? Cuando todavía nos podíamos abrazar, dar besos. ¿Qué es el 15 de enero? Claramente, y se habían establecido cuestiones como, por ejemplo, que China aumentaba las importaciones desde Estados Unidos en el orden de 200.000 millones de dólares, sobre todo por 2 años, sobre todo para tratar de equilibrar un poco la balanza comercial entre ambos países y que Trump dejara de trabar justamente el comercio internacional, de ponerle trabas y que se enfriara un poco esta guerra comercial entre ambos países. Bueno, esto claramente, como mencionaba, se había firmado el 15 de enero, había quedado muy lejos, había entrado en vigor el 14 de febrero, es decir, un mes después de que se había firmado, pero claramente en el medio de la pandemia estas cuestiones pasaron a un segundo plano, por más de que Donald Trump haya tratado de privilegiar la economía. Finalmente, en el día de hoy, el viceprimer ministro de China comunicó que habló por teléfono, claramente, ¿no? Desde comunicaciones telefónicas, no por Skype, pero sí por teléfono, de que había hablado con el representante comercial de Estados Unidos y con el secretario de Tesoro, de que habían acordado justamente el relanzamiento de estas cuestiones, es decir, del comercio entre China y Estados Unidos, obviamente tratando de reivindicar, de refrescar un poco, reflotar este comercio internacional y la economía internacional que se fueron a pique en el marco del coronavirus. Por eso llama mucho la atención este tire y afloje constante entre China y Estados Unidos, las dos potencias económicas máximas del mundo, potencias económicas, potencias políticas, potencias militares, potencias diplomáticas, potencias nucleares. Porque también hay que ver que este miércoles Donald Trump había anunciado a los periodistas que iba a haber un progreso con China. Entonces algo había anticipado a la agencia Bloomberg, allí una de las agencias más importantes de Estados Unidos, pero también había amenazado con que iba a ponerle nuevos aranceles a China en caso de que se confirmara lo de que el COVID era un virus de laboratorio. Parecería ser que hasta ahora eso quedaría más para el rubro de espectáculos que para el rubro de la política. Es como la continuación de doy no sé cuántos millones para información para secuestrar a Maduro y cosas así. Va por ese palo, claro, de noticias irrelevantes. No pueden llegar a ese nivel. Bueno, no lo dijeron así. Información que meta implique... Meta preso, sí, claro. Eso sí. Sí, no, más legal, ¿no? Bueno, pero ahora no hubo una misión secreta ahí que fue impedida por los pescadores de Chuao en Venezuela. Supuestamente un grupo de marines entraba a territorio venezolano para secuestrar a Maduro. Sí, que terminó saliendo por comunicándolo Maduro, incluso comunicando un video de uno de estas personas que mencionabas vos, comunicando el plan maestro para capturar a Maduro. No alcancé a averiguar si era en el marco de esta recompensa que otorgaba Estados Unidos. No sé por qué Estados Unidos sigue intentando hacer eso. ¿Vieron la cantidad de veces que intentó asesinar a Fidel? No, claramente son muy malos llevados. Solo en las películas, chicos, solo en las películas. No, quédense, les sale. Igual, incluso muy mala inteligencia, intentar entrar a Venezuela justo por Chuao, pueblo súper chavista, es un error... Es como al pedo intentar por ahí. Entrar por otro lado, no sé. Andar por Los Roques. Pero por Chuao, no, imposible. Claro. Bueno, acabo de leer una noticia de que Trump, si bien se despegó de esta operación militar, cuando fallan siempre se despegan. Claramente. Pero que amenazó con una invasión en Venezuela. Sí, todo esto en el marco, recordarán ustedes, de que la justicia allí en Estados Unidos había emitido un comunicado de captura a Maduro por la invasión de productos de narcóticos, de drogas por parte de Venezuela, siempre justificando a otros países, Colombia, Bolivia, Venezuela, ¿no?, de ser los vendedores, pero nunca tratando la problemática propia de que, bueno, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. 50% de la cocaína que se produce en el mundo es consumida solo dentro de Estados Unidos. Así es. Así que siempre, o sea, todo este marco, como mencionábamos un poco, tratar también de tapar los problemas internos, ¿no? Por un lado, tratar de reivindicarse Donald Trump, que este año son las elecciones en Estados Unidos. Todavía no se sabe si se van a hacer. Están con una especie de cuarentena muy similar a lo que sucede en Brasil, que cada gobernador básicamente va manejando qué negocios abren, cuáles se mantienen cerrados, si la gente puede salir, si la gente se tiene que quedar. Son cuestiones que, digamos, son muy, muy dinámicas, pero también muy confusas. No se presta a la comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos, que privilegia un poco el espectáculo para tratar de correr la atención, de correr el foco de las problemáticas políticas justamente y sociales en relación a la población, incluso económicos, ¿no? O sea, que mencionaba la semana pasada que 22 millones de desocupados desde que comenzó la pandemia, es decir, actualmente alrededor del 16% de la población económicamente activa se encuentra desempleada en la principal economía del mundo. Fran, y una pregunta, ya que hablabas de las elecciones en Estados Unidos, ¿sabés cuánto afectó efectivamente a la imagen de Joe Biden las denuncias fue denunciado como depredador sexual? ¿Cuánto afectó y qué movilización hubo en torno a estas denuncias desde algunos sectores de la población? Sí, yo sé que Joe Biden claramente desde el principio trató de desmarcarse diciendo que esa era una cuestión que él no tenía nada que ver, pero sinceramente desconozco si fue a mayores. Por ahora sigue siendo el candidato del Partido Demócrata. Es lo que todos deseamos, pobre. Pero sigue siendo el candidato del Partido Demócrata. No se bajó, digamos, sigue en pie la carrera por la Casa Blanca para noviembre de este año. A priori sería noviembre de este año. Sí hubo marchas, como mencionabas vos, pero han sido mínimas. Inclusive uno podría esperar que al ser el candidato de la oposición, incluso desde el gobierno o desde los medios de comunicación masivos, se le dé una repercusión mayor, pero en el ámbito del coronavirus creo que han privilegiado justamente esta cuestión que, bueno, que ha ubicado a Estados Unidos en el centro mundial de la pandemia en contraposición a la cuestión que mencionabas vos de la acusación así hacia el candidato demócrata. Qué linda elección para el feminismo en Estados Unidos. Sí. La oposición en unas elecciones entre un misógino espantoso y un depredador sexual. Sí, no, misógino, racista, xenófobo, etcétera, etcétera, de calificativos despectivos. Sí, y además son personas longevas, es decir, son personas que ya tienen un andar, no es que son nuevos, que viste que la imagen nueva puede llegar a renovar un poco la política, no, son personas que ya se saben qué es lo que se plantea, ya se sabe cuáles son las historias, que bueno, que van surgiendo estas historias personales que y las acusaciones que bueno, que por ahora no han pasado a mayores, así que estaremos viéndolo a ver qué sucede. Escupitajo de coronavirus para ellos dos. Claramente. Es una buena solución, un escupitajo en la cara. Y ya son población de riesgo, viste, Donald creo que tiene 77 y Joe Biden por ahí también, están más o menos parecidos, más arriba de los 70, claramente población de riesgo. Bueno, vamos a ver cómo decanta todo esto. Así es. Yo quiero decirte, Francisco Gastaño, que Alberto, tenías un acuerdo con Alberto, no lo está cumpliendo porque ya está hablando. Pero no salió con Santiago Cafiero. No. Por eso está acá Dayana. Por eso Dayana no salió corriendo. Y parece que todo va como esperaban, así que nada, tranqui. Ok. Vamos bien. Perfecto. Les quería comentar eso. ¿Vamos bien en qué sentido? No sé. En un montón de sentidos. La Argentina sigue el proceso que esperábamos. Las cosas están ocurriendo como lo esperábamos. Estaban esperando lo peor esta gente. Sí, que bueno, comunicar que hoy se dio a conocer que los casos de coronavirus de hoy fueron de 240, que bueno, casi que duplicó un poco lo que venían sucediendo diariamente, los casos diariamente. Así que veremos qué es lo que termina anunciando y bueno, después lo comunicaremos aquí en a todo resumen.